Vamos a contar la historia de los borregos sin pasto, gente que va perdida por la vida sin un camino, ilusión. Son corderos sin aliño que nunca se cansan, porque a la droga le hace un guiño. El redil se está cerrando, más te abrirán, por mucho que tú saltes de no escaparán. Borrego sin pasto vive en un mundo loco, lleno de ira y rencor, entre la mano se fumó. Borrego sin pasto vive en un mundo loco, pasado. Esta noche vuelve a caer, vuelve a por otro gramo, y aquí termina la historia de los borregos sin pasto. Borrego loco y perdido, que la noche lo raptó. Soñadores navegan en un mar de nieve, desolado, ahogado en un vaso de ron. Violento, buscan los caminos de la vida. Desamparado, la barrera se ha cerrado. Borrego sin pasto vive en un mundo loco, lleno de ira y rencor. Entre la vamos se fumó.